papel. La llama sale de la pantalla y los bomberos saludan desde el televisor. En la pared bailan las sombras, vuelan pavesas, un nuevo drama para animar la programación. Vuelta a empezar un nuevo bulo, congela el mundo, golpe de estado y risa enlatada en el matinal. Hoy la verdad es accesoria, una buena historia no necesita ninguna dosis de realidad. Fahrenheit 451, señales de humo en tu boca herida. Hoy la red es tierra quemada y avanza la nada en mundo fantasía. Y bajo la tormenta, tu voz tapando el ruido, salvando los poemas, los versos de algún libro. Los versos de algún libro. De internet, salva tu vida, una estampida, portando antorchas, busca razones donde no hay. Echa a correr, los libros arden y el disparate se normaliza, la fiel audiencia aplaude en prime time. Vuelta a empezar un nuevo día en el que la vida se nos ha ido buscando una quimera virtual. Navegarás un mar oscuro y será duro diferenciar entre el espejismo y la realidad. Fahrenheit 451, señales de humo arde mi cabeza. Tengo a mis pies rotos los cristales, nada que no tape una gran bandera. Tras las conspiraciones, solo niebla en el interior, para no encontrar razones, para no hallar el camino. Oh, oh, oh, oh. Fahrenheit 451, señales de humo en tu boca herida. Hoy la red es tierra quemada y avanza la nada en mundo fantasía. 451, señales de humo, escucha mi voz. Hay que ver, profetas del odio, es un buen negocio repartir rencor. Y bajo la tormenta, bailando tus latidos, salvando los poemas, los versos de algún libro. Los versos de algún libro.